En un pueblo muy pequeño estaban todos reunidos. Alguien alzó la voz diciendo: ¿qué pasa conmigo? Hay un calor muy grande, siento que me estoy quemando. Era el poder de Dios que lo estaba visitando. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. Es el poder de Dios, gózate hermano, que Cristo vive. Así es. Con mucha admiración todos se quedaron mirando. De pronto de otra esquina alguien alzó la voz gritando: hay un calor muy grande, yo también me estoy quemando. Era el poder de Dios que lo estaba visitando. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. Así es. Poder de Dios. Poder que quema. En cosa de segundo todo aquel lugar ardía. Todos estaban quemando con el fuego que ahí ardía. Era el poder de Dios que los estaba visitando. ¿O qué será, hermano? Yo también me estoy quemando. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. ¿O qué será? ¿O qué será? Este poder quemando está. ¿O qué será?